Ajá. Los que escuchan los sábados saben lo que quiere decir esto que estamos escuchando. Que sí que hay vascos acá en la radio en este momento cuando se escucha esto. Y nos da mucho gusto, la verdad, recibirlos a los cuatro que están acá. Gloria es como que está con nosotros recibiéndolos, porque Gloria es una de las que conduce el programa los sábados, el programa de los vascos al mediodía, que recién pasábamos mensajes a los oyentes y llegaban mensajes. Así que empezamos con Gloria y Gloria misma nos va a ayudar a presentar a los invitados. Sí, bueno, acá estamos, ¿no? En algo, ya que es como nuestra casa casi. Y bueno, han llegado, en este caso, Oyane, que viene de Euskal Herria y va a estar unos meses acá porque está haciendo una pasantía. ¿Cómo es el nombre? Oyane. Oyane. Sí. Y después Charlotte y Octavio también acá, que ellos ya también... gente que se identifica mucho con nosotros, pero ellos mismos. Mejor ahí está. ¿No? Lo que están bárbaro, yo bárbaro. A acompañar y de apoyo. ¿No? Muy bien. Pero yo ya de entrada con esto de que Charlotte es vasco-francesa, no. Como no, siempre. No es vasco-francesa. Solo francesa. Vos no sos vasca. Yo vivo en Toulouse. Ah, sí, bueno. No. Ah, bueno. ¿Y cómo te enganchaste con esta gente? Porque estamos las dos compartiendo piso con una amiga en común de Montevideo. Y así nos hemos conocido. Sí. Bueno, excelente. Y acá se hacen amigas, acá entran en relación entonces. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué están haciendo? Yo vine para hacer mi trabajo de campo para mi tesis de doctorado en geografía social y trabajo sobre organizaciones de habitantes de asentamientos irregulares. Mira, ¿y eso con aplicación dónde después? ¿Qué vas a hacer vos con eso que estás estudiando? Para mi tesis de doctorado, esos... Estoy en segundo año de doctorado y bueno, y tengo que terminar, no sé, en un año y medio. Así que eso, mi claro. doctorado. ¿Y prácticamente qué haces, por ejemplo, acá en Uruguay? Y entrevistas, observación directa, o sea, eso, voy a los asentamientos a charlar con las organizaciones. Uh-huh. Y ¿ya habías estado en Uruguay o en algún país así y, del tercer mundo? En Argentina. Eso, para mi tesis de doctorado, trabajo también sobre Rosario en Argentina. El año pasado me quedé 6 meses en Argentina. Ajá. Eso para mi trabajo, para el trabajo de campo. Ya hice la mayoría de mi trabajo de campo en Rosario. Y bueno. Bueno. ¿Y vos, Oyane? Yo he venido con una beca de allá a hacer una pasantía de veterinaria. ¿De veterinaria? Mm. ¿Y qué haces en la pasantía de veterinaria? Estoy en una clínica de perros y gatos y... Uh-huh. Y bueno, ahí. Sí, sí, bueno, esto ha estado. La beca son 6 meses y estuve también viviendo 3 meses en Buenos Aires. Claro. Y aquí llevo 1 mes y medio. ¿Y hay algo que es distinto hacerlo acá que hacerlo allá? Sí, bueno, los medios son diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero. Eso sobre todo. Los medios. Sí, sí. Luego la carrera también estuve en la facultad de veterinaria la otra vez que vine y. Y, por ejemplo, en la carrera es muy diferente. Aquí se hace mucho más práctica. Tocas más animales que allí. ¿Ah, sí? Sí, también por eso venimos. Sí, no pensé que curioso. Era al revés. No. Acá se hace más. Está más haciendo práctica. Ahí es como, o sea, que tenemos todos los medios mucho más mejores, ¿no? Pero no, pero esto como teoría y no te dejan. Sí, no sí. te dejan, o sea, acabas la carrera y como que no has tocado ni un bicho. ¿Verdad? ¿Y los bichos que vos tocas cuáles son? ¿Perros, gatos, dijiste? Ahora sí, he hecho un poco de todo. Es que no sé qué, en qué campo, todavía no lo tengo claro. Está bien. Entonces he estado también con vacas, con un poco de todo. Está bien, para después saber lo que se elige. Claro. ¿Y vos qué estás haciendo, Octavio? Bueno, yo vengo de viaje. Yo soy el que la visito a ella. Vos estás visitando, ahí está. Sí. Que estudien ellas y vos venís a visitar. Sí, no, yo a Oyane la conozco ya desde hace tiempo porque vivíamos en Toulouse, ajá. que es donde yo sigo viviendo. Y bueno, a Charlotte la he conocido aquí, pero bueno, ya nos hemos ido de fiesta, o sea que ya somos amigos para toda la vida. Ahí está, exactamente, exactamente. ¿Y venís por mucho tiempo? Vengo, en principio es un mes, pero llego a Montevideo y mi vuelta es por Chile. Ajá, vas Santiago. A estar en Chile un tiempito. En principio voy a estar una semana en Montevideo, otra en Buenos Aires, otra en Mendoza y otra en Santiago. Bueno, en Santiago o Valdivia, porque tengo una amiga también allá. Entonces, no sé, es la primera vez que cruzo el charco y... ¿Y qué impresión primera? Buenísima, ¿sí? buenísima. ¿Sí? Por ahora, increíble. ¿Qué es lo buenísimo? ¿Qué es lo no que sé, es la sensación. Bueno, primero un impacto de tipo lingüístico. ¿Ah, sí? que por fin puedo viajar en mi propia lengua y eso facilita mucho las cosas. Además, todos los pequeños detalles pues son mucho más... Porque, ¿por dónde habías andado? Por Francia, Alemania, por Europa, claro. Y Europa solo hay un país que habla español. Sí, tienes razón. Y eso razón. No me había dado cuenta hasta que he llegado aquí, que es como, bueno, coges para cualquier cosa, para pedir cualquier cosa, es súper fácil. Es muy bueno. Los tres son jóvenes, le decimos para los oyentes. Los tres son muy... ¿Qué edades tienen ustedes? 27. 25. 27. Bueno, ahí están, en ese rango de edades. ¿Sabes qué? ¿Sí? Hablábamos antes, mientras tomábamos un café enfrente, esperando que fuera la hora, la influencia que hay tanto de canarios como de vascos y de franceses también, ¿no? En el sistema educativo, la base, y las palabras que tenemos acá en Uruguay especialmente, derivadas. Entonces digo, como que todos ellos un poco han encontrado un elemento identificatorio en la sociedad uruguaya. Mirá qué interesante eso. Es muy interesante. Además, creo que nos hace bien a nosotros. Yo, por lo menos, como soy veterana, antes en Uruguay nosotros hablábamos, decíamos que hablábamos en castellano, y desde hace años nos dicen que hablamos en español. Entonces ahora está muy lindo esto de poder, es casi una clase que recibimos nosotros, ¿no? Y a los viejos nos recuerda que nosotros hablamos en castellano, sí. No en español, no es en español, es en castellano, pero tenemos influencia, sí, tenemos influencia de muchos lados. Ahora a la vuelta seguimos conversando después de la pausa que hay ahora.